Lo mío va a ser muy expuesto, ya que todos estamos esperando la palabra de una persona que es la que va a cambiar el destino de la ciudad. Yo quiero nada más que agradecer a la gente que estuvo trabajando, a la gente de Épico, que es el espacio para participación e integración de la comunidad, que colabora a diario con nuestro bosque de concejales, también con la actividad del Consejo Deliberante. Quiero agradecer especialmente a Mariano Arrieta, el presidente de la Unión Cívica Radical, que está haciendo posible que esto se esté llevando adelante. Quiero agradecer, aunque ahora lo voy a nombrar de otra manera, a Marcelo Urlésaga, una persona que en el 2007, cuando ni bien asumimos el Consejo Deliberante, no tuvimos que discutir, solamente miramos qué eran los principales objetivos de la ciudad y en el 90% de los casos, al día de la fecha, votamos de manera conjunta. Celeste y blanco no es algo en Olavarría que nos separe disputas ideológicas ni de pensar distinto. Desde el 2007, cuando asumimos, cuando no sabíamos qué iba a suceder, venimos trabajando de manera mancomunada en el Consejo Deliberante. Gracias a ellos, en 2009 tuvimos la posibilidad de lograr la presidencia del honorable Consejo Deliberante. Gracias a ellos seguimos trabajando y ahora le voy a agradecer a Mariano Ferro, secretario del grupo que me acompaña en la gestión del Consejo Deliberante. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar acá. Nosotros somos nada más que interlocutores. Somos hombres que nos interesa la cosa pública, pero que si ustedes nos acompañan, no nos dicen más de una vez cuando cometemos errores, porque obviamente somos seres humanos y cometemos errores y corregimos nuestro rumbo. Seguramente, y no tengo dudas, esto sería imposible. Y quiero agradecerle a una persona que está en la anteúltima fila, que peina canas, que es Chacho Cavalieri, un amigo y alguien que me enseñó muchísimo en el Consejo Deliberante, un compañero de banca que nunca fue egoísta y que siempre se ofreció que los jóvenes jugamos un lugar destacado en la política. Y obviamente agradecerles a todos los amigos de la región que han venido, a Leandro Prat, futuro intendente de Azul, al Bajito Vidor, que siempre nos acompaña, a Juan Centeno, un luchador de la cobertura de Cata Azul, y a varios amigos que me perdonen si me estoy olvidando, al Juan Simón, que acá lo ve. Y les quiero decir algo muy concreto y muy cortito. En el Consejo Deliberante se han logrado muchísimas cosas. Hemos cambiado la lógica del Consejo Deliberante. Recuperamos las funciones del Consejo Deliberante. Y cuando digo las funciones, son tres primordiales, a mi modesto entender. Y uno es que la sociedad conozca cuál es la función del Consejo Deliberante, cuáles son las funciones de los concejales y cuál es la importancia de tener una división de poderes. Esa la recuperamos. Hay dos funciones más. Una es la de control, que hoy estamos generando un precedente a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, haciéndonos cargo de una auditoría que el Ejecutivo Municipal negó y que no llevó a cabo. Hoy, gracias a la colaboración de un montón de concejales, de más de una parte, más de los que estamos acá, vamos a llevar adelante la primera auditoría con el transporte público de Olavarría que se realiza a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y además, lo que es nuestra labor legislativa. De nuestra labor legislativa, del 2007 a la fecha, el Consejo Deliberante fue creciendo año a año. Y tengo el honor de poder decir que el año pasado, después del cambio de presidente y de la forma de gestionar el Consejo, tuvimos el 100% más de proyectos para la comunidad de Olavarría, que no es poca cosa. Quiero, y por último, decirles algo muy cortito, que depende de ustedes, porque tenemos pocos recursos, depende de cómo le podamos transmitir a los vecinos, de cómo le podamos decir a nuestras familias, de que Olavarría tenga la persona indicada en Rivadavia y San Martín, que tenga la persona indicada en la intendencia municipal. Una persona que tiene ganas, que tiene capacidad y tiene los equipos necesarios para transformar nuestra realidad. Yo les pido que nos ayuden, que ayuden a que Ernesto Clavera el 10 de diciembre suba por las escalinatas del Palacio San Martín.